Caigamos de rodillas, oh hermanas iguales, santas teologales, velad por nosotros. Así empieza un poema de Charles Péguy, un poeta católico francés, en el cual termina diciendo y proponiéndonos: la fe que yo más quiero es la esperanza. Y si hemos principiado por estos versos de Péguy, es porque la esperanza de la que vamos a hablar es la virtud teologal. Si no es virtud teologal, ni siquiera vale la pena que nos molestemos en hablar de ella. Pero es necesario hablar de la esperanza en tanto virtud teologal, puesto que una de las objeciones más fuertes que se nos hace es la objeción de que nosotros no podemos resistir ni persistir porque estamos desesperanzados. Vayamos entonces a la primera reflexión que nos permitirá conocer qué cosa es la esperanza. La esperanza es virtud teologal, o no es virtud. Es virtud en tanto es virtud teologal, porque no se trata aquí de esperar en vano o de esperar por esperar, o de esperar en uno mismo, sino de esperar en Dios. La esperanza es virtud cuando se origina en la realidad de la gracia, y en la gracia se funda y se sustenta y se sostiene, cuando tiene por objeto la felicidad sobrenatural que sólo se alcanza en Dios. Es curioso, pero a la esperanza puramente natural, terrena o inmanente, le falta lo único que define a la esperanza como virtud, le falta lo único que define a la esperanza de la que vale la pena hablar, decíamos, que se dirija de un modo tal hacia el bien que no pueda en modo alguno inclinarse nunca jamás hacia el mal. No es lo mismo desear que esperar. No es lo mismo el deseo que la esperanza, si hablamos de la esperanza como virtud sobrenatural, porque el deseo tiene por objeto cualquier bien que me resulte subjetivamente deleitable. La esperanza tiene por objeto un bien objetivo que es Dios, un bien que es arduo, un bien que es difícil y un bien que no se consigue sino con la fortaleza. Por eso la virtud de la esperanza reclama también la virtud de la fortaleza. Dios quiere para el cielo varones violentos que se lo conquisten y arrebaten por asalto. No podremos arrebatar el cielo por asalto si no tenemos la virtud de la fortaleza, pero si la tenemos, entonces hallaremos la vía de la esperanza, gran y olvidada y traicionada virtud teologal. En el orden virtuoso, y si dentro del orden virtuoso aspiramos a vivir, la esperanza supone la fe y es anterior a la caridad. Cuando vivimos en el desorden del pecado, y hay de tantos que vivimos y caemos en el desorden del pecado, primero se enfría la caridad, luego se diluye la esperanza y finalmente se pierde la fe. No puede esperar nada, menos esperar la felicidad en Dios, quien no ama. Por eso la esperanza viva supone la práctica de la oración. Santo Tomás es quien lo enseña, porque la oración es precisamente la exteriorización y la manifestación de nuestra esperanza. La esperanza como virtud teologal es una tensión, una expectación, una tensión y una expectación profunda del alma hacia Dios, el Dios que se descubre por la fe y a quien por la fe se adhiere, se respeta, se teme y se ama. Es una virtud paradojal. Al tiempo que a Dios se lo tiene por la fe, se lo busca por la esperanza, se lo conoce por la inteligencia y se lo anhela con la voluntad. No te buscaría, dice San Agustín, si no te hubiese encontrado. Y el padre Ramiro Sáenz nos recordaba esta mañana un bellísimo texto agustiniano: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, pero no te buscaría si ya no tuviese presentido, palpitado, de algún modo encontrado en esa tensión y expectación del alma.